Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 14 de noviembre de 2015. La crisis continúa. Sábado 7 de noviembre. Para memorizar. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, verso 24. La mayor parte del libro de Jeremías trata de los desafíos y las luchas que tuvo el profeta al tratar de conseguir que el pueblo escuchara las palabras que Dios estaba procurando transmitirle por amor y preocupación por ellos. Imagínate lo que habría sucedido si la gente hubiese escuchado a Jeremías y hubiera aceptado la advertencia del profeta. Si hubiesen escuchado, si la gente, los reyes y los líderes se hubieran arrepentido y humillado ante Dios, la terrible crisis no habría ocurrido. La oportunidad para el arrepentimiento estaba ante ellos. Aún después de haber hecho tanto mal, cometido tantas equivocaciones, la puerta de la salvación estaba abierta, pero rehusaron entrar por ella. Es muy fácil para nosotros hoy sacudir la cabeza ante la dureza de sus corazones. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Tenemos estos ejemplos ante nosotros. ¿Qué aprendemos de ellos?